En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Un programa de la Asociación de Mujeres Yerbabuena de Écija, hecho por mujeres y algún hombre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más, aquí estamos las chicas de Las Somos Todas con nuestro programa número 199. Un saludo para todas las personas que nos escuchan en Écija, en Sevilla, y también para las personas que nos escuchan por todo el mundo mundial a través de las hermanas radio comunitarias, a las que mandamos un saludo. Bueno, pues aquí tenemos, como siempre, a Valle. Buenos días, Valle. Bueno, buenos días. Toñi, ¿cómo estás? Hola, ahí voy tirando, no puedo dar, un poquito afónica, pero bien. Zulma, buenos días. Buenos días. Y Sema, como siempre, buenos días. Buenas. Bueno, pues ya vamos con la noticia estrella de esta semana en Écija y en España, que han sido, bueno, y en Europa, que han sido las elecciones europeas. Vamos a hablar desde diferentes ámbitos, ¿no? Vamos a dar nuestra opinión sobre los resultados de estas elecciones. Lo primero que hay que decir, que a pesar de que no se ha hecho prácticamente campaña, a pesar de la desafección política que hay fomentada para que la gente no vote, con decir que todos los políticos son iguales, todos los partidos son iguales, eso, esa campaña que hay de descrédito de la política, es verdad que hay algunas personas que se dedican a la política son corruptos, pero hay mucha gente honrada también y que se deja el pellejo en la política. Pues a pesar de eso, no ha descendido no ha descendido la participación en las votaciones. En España sí ha descendido un poco, ¿no? Bueno, vamos. Europa, Zulma. Bueno, a mí me parece que ha sido un terremoto realmente espectacular y no se sabe qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, en Alemania se ve que hay una predisposición, por supuesto, a respaldar a Angela Merkel. Pero también lo que me llama la atención es que el índice de pobreza que está creciendo en Alemania es bastante importante, porque ya los jubilados, muchos tienen problemas para llegar a fin de mes, incluso están comiendo con menos calidad y están haciendo muchos sacrificios. Y entonces no se entiende, o en parte sí se entiende, digamos, en Alemania tienen la cultura de tener acciones, todas esas cosas, y creen que pertenecen a una clase superior, pienso yo, no sé, porque no entiendo que la gente pobre pueda votar a la derecha. Eso por una parte, pero lo que más me repatea es Francia, porque he visto unas fotos para mí que me hacen mucho daño de Le Pen, la hija, Martín. Sí, riéndose a mandíbula batiente. Y ahora les cuento un chisme. Resulta que ella tenía en las la que iba a ir a Europa, la segunda que sale, le dice que por favor renuncie. ¿Por qué? Pero fíjate, esto te da la pauta de la catadura moral de esta mujer. Había dicho en las campañas que ella estaba de acuerdo con que votaran los inmigrantes. Entonces, la Le Pen esperó a que vinieran las elecciones y le correspondía a ella el puesto y le dijo no, va a ir el tercero porque le recompensa por, y lo dice abiertamente, por haber dicho esto, esta mujer. Entonces, esta mujer que ha trabajado para ese partido le arruina su carrera política. Pero también pasó lo mismo en otra circunscripción en una provincia. Entonces yo digo, pero ¿de qué democracia hablamos? ¿De qué democracia? Y aparte tiene la intención maléfica de romper la Europa, porque dice que quiere hacer un bloque duro con toda la gente de la ultraderecha. Entonces, los que están en el centro y en la izquierda van a tener problemas. Porque lo que quiere esta gente, en el fondo, es que desaparezca Europa y entonces cada país puede manejar bien esa derecha enquistada y quedarse manejando bien la economía, la política y todo, y que in eternum. Y en Inglaterra, para más inri también, ha ganado de alguna manera una persona que odia y detesta Europa. Entonces es un contrasentido. Pero Inglaterra, ¿ustedes se acuerdan de la época de Thatcher o no? Sí, sí. ¿Se acuerdan cómo fue sacando dinero y dinero de Europa, que era repugnante? Cómo cada vez quería más y más y más, y siempre pateando en contra de Europa. Entonces, es muy desconcertante lo que está pasando. Bueno, en fin. No, yo creo que no es tan desconcertante, porque como Hollande esperaba, tenían los franceses muchas expectativas. Expectativas con él, creían que se iban a poner a Alemania e Inglaterra, se iba, y como luego al final se ha liado con él, con ellos, pues entonces le han dado un palo a... Pero es que entonces la gente se ha equivocado, porque se votaba por Europa, no por enclave interna, y la gente ha votado en clave interna. Claro. Entonces, porque tienes rabia a tu partido, pero tú tienes que pensar que hay que modificar lo de Europa, porque si no se modifica, no podemos hacer nada. Qué importante es Europa. Y la gente no ha entendido cuál era. Bueno, vamos a hablar de Écija, Toñi. ¿Cómo han ido las elecciones en Écija? Aquí muy bien, muy bien. Hemos triplicado, Izquierda Unida ha triplicado los resultados. Podemos, incluso ha habido mayor participación que la última. El margen no es muy amplio, pero ha habido mayor participación de personas que han ido a votar que en las últimas elecciones europeas. Se ha castigado al Partido Popular, ¿no? Efectivamente, al Partido Popular. Aquí ha ganado, o sea, ha sacado más votos el Partido Socialista. El Partido Popular ha perdido bastantes votos. Casi 2.000 votos. Sí. El Partido Popular ha perdido casi votos. Sí. El PSOE ha perdido 1.000 votos. En primer lugar, en Écija ha quedado el PSOE, después el Partido Popular, en tercer lugar Izquierda Unida, que ha triplicado el número de votos, y en cuarto lugar Podemos, no, la UPyD, en quinto Podemos, y en sexto lugar el Partido Andalucista. Pero a mí lo que me llama también mucho la atención aquí, que hay la lista de partidos, tantísimos partidos, y que quitando a excepción de dos partidos, los demás todos han sacado, los han votado, ha habido gente que lo han votado. Pues fíjate tú, hasta la Falange Española de la JON, que ha sacado 10 votos aquí en Écija. Qué raro. La España en Marcha, que yo no tengo ni idea ni de quiénes son, 8 votos, Alternativa Republicana 7, Partido Regionalista por Andalucía 7, es decir, el Partido da Terra 2, Extremadura Unida 1, no lo sé. Bueno, lo importante es que parece que es el fin del bipartidismo, ¿no? En Europa el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta que tenía, tendrá que pactar lo que se teme que pacte con los socialdemócratas. En España también ha perdido. Y bueno, lo que se teme es eso, que también en España el Partido Popular se dé el abrazo del oso con el PSOE y hagan políticas. Bueno, de hecho ya las están haciendo, porque en Europa el 70 y, más del 73% de las votaciones que se han hecho las han hecho en conjunto. Y lo preocupante es que, bueno, como no nos unamos la izquierda, que veremos lo que va a pasar en las municipales, pues van a seguir haciendo la política al servicio de la economía, no la economía al servicio de la política, que es lo que me parece a mí que es realmente más grave, ¿no? Hombre, yo espero que ahora, cuando ya haga el Parlamento Europeo y demás, la izquierda se una toda y forme un grupo, un bloque de oposición fuerte ante esa extrema derecha. Por lo menos que lo que vayan a conseguir o lo que sea la extrema derecha, que por lo menos tenga una oposición fuerte. Pero eso, porque como cada uno vaya por su lado, ahí estamos ya todos perdidos. Bueno, ay, nos olvidamos de comentar lo de Italia también, que me gustó que perdió este Pepe Grillo. Sí. Que es una vergüenza. Que... ¿Y Grecia? Ah, bueno, Grecia era sabido que iba a ganar, pero también está Amanecer Dorado, que es terrible, es extrema derecha. Syriza, ¿no? ¿Eh? El partido de Syriza. No, Amanecer Dorado es de extrema derecha. No, ya lo sé. Por eso, Amanecer. Pero sacó mucho. Pero el que ha ganado es Syriza, sí, el de... Sí. El de Alex, uh-huh. ¿Cómo es? Alexandre... Tsipras. Alex Tsipras. Tsipras. Sí. Bueno, que una también, persona joven que me gusta a mí también. Me dice mucho en la piscina que para los municipales que nosotros no nos va a ir muy bien. Bueno, digo, esperemos. Esperemos que sí. La tendencia es de que va a subir la izquierda. Va a subir, sí. Podemos, que en realidad el programa político de Podemos es casi calcado del de Izquierda Unida. Y se habla de hacer pactos para... si se hacen pactos, la izquierda va a recuperar la mayoría de las capitales. Que es lo que se debería de hacer. Ahí juntarse. Y bueno, pues eso es una esperanza, ¿no? Esa de Podemos son de aquí, decía los muchachos. No, yo es que he visto uno y me recuerda, parece, de haberlo conocido de aquí, ¿no? No. En Écija hay Podemos y en España también. Bueno, pues vamos a escuchar una canción, hablando de Europa, de la democracia, que una de un cantante uruguayo que se llama Alfredo Zitarrosa, se dice Crece desde el pie. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Mejores amores crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. cantan para usted, los cantores crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. A ver si conocéis esta frase. Sonamos, muchachos. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. Y otra. ¿Por dónde hay que empujar este país para llevarlo adelante? El mundo está malo, le duele el Asia. ¿De quién os suena? Kino. Kino. Kino. Vamos a hablar de Kino y de Mafalda, porque se cumplen ahora 50 años de la publicación de la publicación de Mafalda. Bueno, como todo el mundo sabe o debe saber, Mafalda es un personaje entrañable, creado por Joaquín Salvador Lavado Tejón, popularmente conocido como Kino, que es un pensador, humorista gráfico y creador de historietas argentino, y que, bueno, tiene 82 años y se le ha concedido ahora el Premio Príncipe de Asturias. Mafalda nació como un anuncio publicitario en principio, pero después, debido al éxito que tuvo, Kino empezó a hacer de esta niña una serie de tiras cómicas que han tenido muchísimo éxito, ha sido llevado al cine, a la televisión, y además ha sido un personaje emblemático, un referente del feminismo, porque es una niña luchadora, una niña que también de la izquierda, porque tiene un pensamiento muy, muy social. Después con ella hay otros personajes, Pipe, que es como un filósofo, Miguelito, Manolito, que representa el capitalismo, el tendero, Susanita, que representa a las marujas, a las personas que nada más piensan en... O la clase media un poco más con tendencia a querer aparentar más de lo que se es, ¿no? Sí, sí. Y después Libertad, por último, que es la niña, la última hermana de Mafalda. Y bueno, todos los cómics están llenos de frases que no tienen desperdicio. Por eso, bueno, nos alegramos de que aquí no le dieran este premio tan merecido y recomendamos, yo por lo menos recomiendo, porque a mí es que me encanta, que se lea Mafalda, porque está de rabiosa actualidad todo lo que dice, vamos. Todo, por ejemplo, dice, ¿no sería más progresista preguntar por dónde vamos a seguir en vez de dónde vamos a parar? No es cierto que todo el tiempo pasado fue mejor. Lo que pasaba era que los que estaban peor todavía no se habían dado cuenta. Y dice Felipe, ¿y si antes de empezar lo que hay que hacer, empezamos lo que tendríamos que haber hecho? Bueno, está todo lleno de frases importantes. Pero vamos a hablar, Zulma. Zulma quiere hablar hoy de otro autor muy interesante. Quiero hablar del economista Tomás Piketty, porque ha causado una revolución increíble. Es un gran economista francés que, a mi modo de ver, ha descubierto la pólvora, no sé. Tal es así que ha despertado un encono tremendo justamente en Estados Unidos, los economistas norteamericanos y los ingleses, casualidad, la Inglaterra, o sea, la cuna de donde están los paraísos fiscales, casi, porque es el país que tiene mayores paraísos fiscales. Este hombre ha trabajado, pero mucho, haciendo una investigación junto con otro economista que le ha ayudado sobre los últimos 300 o 200 años de las 20 naciones más ricas: Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, etc. Y según él tiene una fórmula, que ahora no vamos a hablar de la fórmula porque es para gente ya muy experimentada, economista ya de mucho nivel, pero que quiere decir más o menos lo siguiente: cómo el problema tan grande de la economía se basa en la desigualdad. ¿Por qué? Se refiere a que el capital, llamado así, lo que concierne a, por ejemplo, grandes empresas. Más que eso, es el grandes propiedades, tierras, pero que sea ya muy importante, igual las acciones, todo lo que es patrimonio, que se le llama patrimonio, que es lo importante, crece de una manera, digamos, exponencialmente, geométricamente, para decir así, más, no es, crece como 4 o 5 veces más que lo que la gente produce, digamos, el capital que es productivo, como pueden ser las empresas, la agricultura, la ganadería, etcétera, el gran capital con el trabajo. Entonces, eso crea una desigualdad tan importante que esta economía del siglo XXI va a volver al siglo XIX de alguna manera, en la que la gente que tiene patrimonio es la que va a unirse y hacer un cogollo, digamos, para poder después penetrar en la política, la economía y dominarlo todo. Y los demás no tendrán opción más que llegar a un cierto nivel y de ahí no pasan. O sea que yo creo que también, como se está viendo, va a ir desapareciendo poco a poco la clase media, si esto no se remedia, ¿no? Es muy interesante. Y además, viendo la rabia que ha provocado, el único que le ha defendido y me llama la atención es el premio Nobel Paul Krugman, ¿no? Ahora sí, no me... Krugman. Y eso me llama la atención, que haya tenido esa valentía. ¿Por qué? Porque los demás economistas, cada uno defiende su puestito y no van a ir en contra de quien les da su trabajo. Claro. Entonces no hay tampoco honestidad en esto. ¿Qué libro has leído? El libro se llama La economía del siglo XXI, creo que es, ¿no? Es así. Tomás Piketty. Piketty. Pero es un hombre, tiene unos estudios extraordinarios. Y entonces dicen, ha cometido algunos errores. Y ciertamente, y le he descubierto, bueno, no, yo no, la gente entendida, un error garrafal. que él es todavía mucho más importante esa desigualdad, porque no está contabilizado todo el dinero escondido que está en los paraísos fiscales, que son nada menos que 9.000 millones de millones, no sé cómo se dice. Es una cifra tan espantosa, ese dinero está escondido, no aporta. Entonces, la solución, según él, de alguna manera, eso puede discutirse, en fin, pero estaría en que tienen que pagar impuestos los que tienen patrimonio, proporcionalmente, y también luego, eliminar. De acuerdo a quien más gana, más. En fin. Eliminar los paraísos fiscales. Claro, pero por eso también ahora uno se da cuenta por qué se oponían a la tasa Tobin, que solamente pedían el 1%. Sí. De todas las empresas, ayer salió un informe que los ciudadanos de pie y ciudadanas éramos los que más dinero aportábamos al Estado, porque las empresas, nada, incluso cuando hay una sucesión de patrimonio, que tú te mueres y demás, pueden dejar no sé cuánto tiempo, incluso ir pagándolo poco a poco a la gran empresa. Ahora tú tienes que pagar y de momento... Lo que es verdad, lo que dice Zulma, que vamos a la eliminación de la clase media. Los más ricos dominan y los más pobres a trabajar como podamos con cuatro perras gordas y a consumir lo imprescindible. Y a decir como antes, sí, mi amo. Vamos, es verdad, pero no le vamos a dejar, no les vamos a dejar. Lo interesante que es la economía, Zulma, lo interesante que es... Y la poca importancia que se le ha dado, y la poca que se le da en la formación de las personas. Sí. El otro día escuché a una chica de Málaga, no me acuerdo cómo se llamaba en la tele, que es economista, que dice que las personas debíamos de entender de economía, que la gente no entiende, que se debía dar formación en los colegios. Por lo menos cosas elementales. Yo siempre he leído, últimamente no, hace años, porque ya me aburrió, pero siempre he leído y he seguido las cuestiones de las empresas y todo. Incluso he leído libros de Paul Kruger, y de Stiglitz. Y de Stiglitz tengo una cosa que decir, también muy premiado el Stiglitz. Y de repente leí un libro que él defendía, la OCDE, fíjate, todas las siglas sabidas y por haber, eran tantas las siglas que era un mareo, que son todos organismos donde ya sabemos quiénes los manejan. Y entonces me llamó la atención que iba mucho a Sudamérica, sobre todo a Argentina, y daba conferencias. ¡Uy, qué bien! Y entonces allí tenía un discurso diferente. Cuando estaba en Estados Unidos defendía el capital, porque ese libro lo he leído. Si no lo hubiera leído, no habría sabido. Entonces me molesta la deshonestidad de la gente, que en un lado dice una cosa y en otro otra. Bueno, pues ya saben, les recomendamos el Economía del Siglo XXI, ¿has dicho? Uy, la verdad que... Bueno, es igual, Tomás Piketty. Y le recomendamos también para relajarse y entretenerse Mafalda, pero que tiene mensaje, no solo es para relajarse. Hombre, los mensajes se pueden leer, pero no luego analizar. Entonces lo importante es analizar esos mensajes. Exactamente. Y entender su significado. Sí. Bueno, pues también hablando de aniversarios, además del... 50 aniversario de Mafalda, 50 aniversario de Mafalda, de la publicación, también se cumple 20 años de una película. A ver si reconocéis la música. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. found work. The little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. Go to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks. Go to show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. Go to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Pues como decía, se cumple 20 años de esta película que todo el mundo habrá reconocido, que se llama Pulp Fiction, conocida en Latinoamérica como Tiempos Violentos. Es una película estadounidense de 1994, dirigida por Quentin Tarantino, que está protagonizada por John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis y Samuel Jackson, entre otros. Es una película con unos diálogos muy interesantes, una combinación de irónica, de humor y violencia, y hace muchas referencias a la cultura pop. Influyó mucho en la manera de hacer cine en su época, fue un acontecimiento, y es una de las películas más representativas de Tarantino. Se estrenó en 1994 en el Festival de Cine de Cannes, donde consiguió la Palma de Oro, y luego fue galardonada también por el Globo de Oro, y tuvo 7 candidaturas en la 67 edición de los premios Oscar, pero solo ganó el Oscar al mejor guion original. Desde luego, los diálogos no tienen desperdicio, el humor tampoco. Sí, es violenta, pero es una violencia tan desproporcionada y con tanto humor que la verdad que no te causa, por lo menos a mí. Hay gente a la que le resulta desagradable verlo, pero es tan desproporcionada y tan parece, es como un cómic, ¿no? Y entonces a mí me parece una obra maestra y así está considerada. A mí me gusta mucho Gris, ¿no? Es Gris, la esa que hizo Gris. Gris, ¿no es? Gris. ¿Eh? En inglés, me Gris. Gusta a mí mucho. Sí. También es de John Travolta. De John Travolta, sí. Es que es magnífico. Una rubia que baila mucho y... Sí, sí, sí. Con esa farda que se llevaban antes de vuelo y... Sí. Y cuando baila esta canción que hemos puesto, están geniales, Uma Thurman y él. Es un baile sensual, no sé, es precioso. Después de otras películas no me hace muy mucho chiste, pero esta sí me gusta a mí mucho. Sí, también habrás visto, ¿cómo se llama? Sí, yo he visto unas cuantas de... Bueno, pues vamos ya... ¿Con qué? Que he perdido los papeles. Ayudadme, Toñi. Pues ahora... No los pierdas, Loli, los papeles... El verde, porque entrevista no hay, pues el verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. de que te quiero verde. Bueno, traemos aquí una noticia de una ley que se ha aprobado a finales del mes de abril con la connivencia del PP, el PSOE, Convergencia y Unión, y que es sobre las antenas, la ley de telecomunicaciones. Bueno, que eso no es una antena normalita. Espérate. El problema es que esta ley en general de telecomunicaciones se ha llegado a un amplio consenso, pero hay un título tercero, capítulo segundo, sección primera, que dice: derechos de los operadores a la ocupación del dominio público, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que si una operadora piensa que tiene que poner una antena en tu terraza, quieras o no, tiene derecho a ponerla, a expropiarte la terraza y a poner allí la antena, quieras o no quieras. Y además no solo eso, sino que no tiene ni que pedir permiso al ayuntamiento, ni a medio ambiente, ni a... solamente eso. Al Ministerio de Industria. Exactamente. Entonces... el Ministerio de Industria, como está por dar hasta los permisos, ha habido y por haber, pues ya está. Entonces, Izquierda Plural lo ha denunciado. Hay una asociación, ¿no, Toñi? Dilo tú. Sí. Que se llama Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, que también ha reclamado su inconstitucionalidad y ha recurrido al Defensor del Pueblo, y también el Colegio de Administradores de Fincas, como el de Málaga. Sí, bueno, y ahí además también pidiendo firma la... Change. Pidiendo firma para que no se lleve esto a cabo. Es que para mí me parece indignante, porque además ahí dicen que cada vez más hay evidencias que relacionan la cercanía de estas antenas con el aumento de los casos de cáncer, y si encima tú tienes por genes, tienes eso... Esa predisposición, si ahora encima te colocan la antena arriba, es que me parece indignante. Y lo último, se han enterado de que en Canarias ya van a hacer las prospecciones. Ya la da permiso. Luego, Alemania, el país que tanto hablaba del medio ambiente, ahora van a abrir una mina a cielo abierto de carbón, del más contaminante, el que más daño hace a la atmósfera. Sin embargo, ha prohibido las centrales nucleares. Cuando pasó lo de... Sí, bueno, pero esto es peligroso, Fukushima. Porque también están queriendo hacer... que ahí está el expresidente haciendo hincapié para que se hagan centrales nucleares. Y a mí me parece tan mal una cosa como la otra. Claro, claro. En fin, todo vale para el capital, todo vale. Yo decía ayer que es muy, muy significativo que no se puedan expropiar viviendas a los bancos, ni siquiera temporalmente, como quería la Junta de Andalucía, para que la gente tenga derecho a techo, y sin embargo se puedan expropiar las terrazas y se puedan expropiar una plaza de toros o otras cosas que dicen que es de utilidad pública. Las viviendas son las que tienen más utilidad pública, pienso yo. Hombre, a ver. Hombre, además eso está reconocido en la Constitución, que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Punto. Bueno, y la sentencia que hicieron ayer en Cataluña con esta gente que se había guardado tantos millones, 11 millones de que trabajaban en las cajas. Y entonces ha dicho esto. Eso es de risa. No, es para llorar. El juez. No, que han devuelto. Qué casualidad, han devuelto el dinero a una caja que está hundida, sí, y no les dan prisión ni les dan nada, pero es que se están burlando de la gente. Pero es que ayer comentaban los medios, dice, si se han arrepentido de lo que han hecho o han considerado, porque echaron, pusieron imágenes hablando del principal, que es el que le han dado 2 años, que luego no va a cumplir ninguno, pues al principio decían que ellos, que porque no otros empleados que lo recibían esas pensiones, que porque no lo iban a recibir ellos. Es decir, se ve la diferencia entre el principio y el final, y entonces lo que dice es que si se iban a arrepentir porque no lo han hecho al principio y se hubiera evitado todo ese proceso, todo ese gasto de papeleo, de tiempo que realizan los técnicos de justicia en investigar y en averiguar. Para ahora al final, bueno, y dicen 2 años de cárcel, 1 año de cárcel, pero que luego no va a cumplir ninguno. No. Van a pagar su multa y punto. No, después le echan las multas a los que simbólicamente roban supermercados, bueno, para denunciar la pobreza que hay. A eso sí que les hacen pagar la multa. Y si no, alguno que cometa cualquier delito menor o lo que sea, que los meten en la cárcel y van a la cárcel. Eso no, aunque no tengan antecedentes penales, van a la cárcel. Entonces, eso es una imagen de la justicia, como decía, no me acuerdo quién era que decía la justicia, un cachondeo, y además que verdad. Pacheco. Eso es. Y eso es hace ya muchísimos años, eso ya hace años. Bueno, pues ya lo saben. Otra vez. Firmen en Change.org en internet contra esta medida de que te puedan poner una antena sin tu permiso, vamos, por narices. Sin. Sabemos que es importante abaratar los costes de las telecomunicaciones, sabemos que es importante el progreso, sabemos importante que llegue la banda ancha a todas partes. En fin, eso, contra eso no estamos, no nos oponemos a eso, pero no todo sirve, ¿no? Y vamos con un poco de frivolidad. Los ordenadores ahora en el hogar pensionista. Hoy es los lunes a la memoria y el miércoles vamos 1 hora y media a la memoria y después nos pone el ordenador. A ver si me suelto yo y me entero, porque si no estoy frita, yo no me entero de nada. No es tan difícil, vaya. La gente se cree que es muy difícil. Mira, por lo menos la cabeza le da una. Está muy bien. Sí, aquí en. Está muy bien que se hagan esas actividades en el hogar de las. En el centro de las personas mayores. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces, que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Hay una página en internet que se llama Strambotic, que bueno, recopila noticias curiosas, y bueno, me llamó la atención esta, que son trabajos curiosos que hay en el mundo, pero que se pueden, con motivo de la crisis, se pueden expandir por todas partes ya, porque son trabajos que la gente se las ingenia para vivir, ¿no? Para sobrevivir. Por ejemplo, Toñi. No, yo. Bueno, hay trabajos ahora muchos por internet y demás que la gente vende o compra. Eso sí, hay muchos. Hay que tener cuidado con los timos. Claro. Que hay, trabaja desde casa, pero. Aquí venían algunos, como por ejemplo en Polonia, hay un trabajo que es guardar la cola. Tú, como hay tantas colas allí, tú contratas a alguien que se ponga en la cola y cuando llegue, pues no tienes tú que esperar cuando llegue. Pero eso ya estaba inventado, porque yo me acuerdo aquí en Écija, cuando había colas para sacar el carnet de identidad, había chiquillos que se ofrecían a que si les pagabas, pues se ponían en la cola y tú no tenías que esperar, se iban a las 5 o las 6 de la mañana. Sí, sí, yo me acuerdo de eso perfectamente, ahora ya se da cita y ya es diferente. En la India hay un trabajo muy curioso, que es las personas discapacitadas no pagan billete en el tren, y la que le acompañe también tiene una reducción importante. Entonces, el discapacitado se ofrece, le paga. Es la miseria, Zulma, que sí, le obliga a la gente. Es muy peligroso cómo viajan en la India, es terrible. Sí. Y hay muchos accidentes porque van sobrecargados y se abusan de las mujeres también y todo eso. Sí. Le paga una parte, la persona que no está discapacitada paga menos de billete y una parte de ese descuento se lo da a la persona discapacitada. Después en Tokio, por ejemplo, hay un trabajo que se llama compañera de siesta. Son chicas, no, que no es ninguna relación sexual, sino que simplemente gente que se siente sola, pues contrata a una mujer para que le esté con él en la siesta. No, bueno, eso habría que verlo, ¿no? En fin. Y en Japón, donde hay ya 6.000 personas por metro cuadrado, por kilómetro, perdón. Claro, no pueden caber. 6.000 por metro no puede ser. 6.000 personas por kilómetro cuadrado. Pues hay un trabajo, pero este es oficial, que se llama empujador del metro, que es el que empuja a la gente cuando entra en el metro para dejar sitio a los que vienen detrás. Oh. Tienen su uniforme y todo, es terrible. Y después hay otro en la India también, que también ya está inventado, que es el repartidor de comida casera. Tú, por ejemplo, tienes a tu nieta en el colegio y usa el tupper como usan en muchos colegios. No te da tiempo a mandarle el tupper por la mañana, pues contratas a una persona que se lo lleve a su hora al colegio. ¿Al colegio la comida? La comida, eso tampoco. En fin, las cosas de la crisis y que se inventarán. Hay gente, desde luego, hombre, que aviva la imaginación. Con la crisis se agudiza el ingenio. Tienes que. Bueno, y ya vamos a pasar a nuestra sección de mujeres invisibilizadas, ¿no? Hoy traemos una científica, Zulma. Uh-huh. Rosalind Franklin. ¿Toñi? Que fue la que descubrió lo del ADN. Pero por ser mujer hubo una filtración en su equipo de trabajo. Y luego, 4 años después, ya que había muerto ella, se lo dieron a otra. ¿Qué le dieron? El premio Nobel, pero a ella no. Se lo dieron a. Entonces. Pero hay otra cosa, me parece que había una relación sentimental. Fue un traidor, uno de ellos, el que le pasó la información a los otros dos. Sí, sí. Y después los tres recibieron el premio Nobel. Efectivamente. Y a mí esto me indigna porque esta mujer. Por llegar avanzando tanto en la investigación, seguramente se dice que por eso tuvo un cáncer tan terrible. Cáncer de ovario a los 37 años, murió. No, pero aparte estaba, sí. Tenía otras cosas también. Sí, muy. Sí, tenía neumonía. Y. Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, pues esta mujer nació en Notting Hill. Como la de el barrio. En Londres. Notting Hill, que no me salía. En 1920 era cristalógrafa y autora de importantes contribuciones a la comprensión de la estructura del ADN, los virus, el carbón y el grafito. Tuvo que soportar el desprecio por parte de algunos de sus colegas. Hombre, de sus colegas y contó con la oposición total de su familia, que no quería que se dedicara a esto. Pero también. En la ciencia parece mentira. En la ciencia hay mucha envidia y mucha mala fe también, sí. ¿Eh? Y sí, se sí, roban sí. Lo que pueden, unos a otros, porque quieren, todos quieren la gloria, como sea. Los que están en ese tren, ¿no? Pues gracias a sus investigaciones, Watson, Crick y Wilkins, que eran los tres científicos que ganaron el premio Nobel de Fisiología y Medicina, pues obtuvieron este premio Nobel. Sin embargo, pues bueno, fue ya cuando ella ya se había muerto, ¿no? Pero sí. No fue, todo el mundo no conoce a Rosalind Franklin. Importante. Además, según la academia, no se le puede dar el premio Nobel a título póstumo, ni por lo visto a más de tres, porque a lo mejor los tres compañeros esos que recibieron el premio Nobel la podían haber añadido a nivel personal y a. Por eso parece bien una estrategia. Y entonces, el que pasó la información sabía, somos los tres, nos repartimos, nos quedamos acá y ya sí. Está. Porque ella fue la que descubrió la doble hélice. Es sí, muy sí. Importante. Dicen que sí. Y ella, y justamente donde tenía las anotaciones en el cuaderno, este que fue, hacía como de novieto, qué sé yo, en su confianza ya se quedó y lo pasó. A los otros y esperaron que se estaba enferma y ya no se podía defender. Hombre, ella le abrió camino a la presencia de la mujer en la comunidad científica, porque pues una de las figuras más relevantes y así está reconocido por el mundo feminista. Sí, y a mí me gustaría, porque he descubierto que hay muchas mujeres ahora en la ciencia haciendo cosas muy difíciles, yo he leído. Y ahora actualmente, y nadie las nombra. Y si uno ve en los noticieros o donde sea, siempre son hombres. Son hombres. Nunca mujeres. Y además, es que parece que estuviéramos todavía en los años 20. ¿Habéis visto la élite de los científicos y científicas con la camiseta de España, del fútbol, de la roja? Se han hecho una campaña contra los recortes a la investigación y el desarrollo. Entonces, dicen que la marca España debía de ser la ciencia. Verdaderamente. Que es lo que ayudaría a levantar el país y a la productividad. Y entonces se han reunido en España los científicos más importantes y científicas, y se han hecho una foto con la camiseta de fútbol del equipo este de Europa, no, del Mundial, diciendo que lo que es más importante para España, si que se la conozca España por un equipo de fútbol o si se le conoce por ser pioneros y ser de una calidad en la investigación científica mayor que otros países. Y decía que faltaban algunos porque ya estaban exiliados. Claro, se han quedado los más relevantes. Está muy bien. Yo quería hacer un comentario, perdón por los que les gusta el fútbol, pero como decía, hablando antes de lo de que tú decías de economía, aquí de economía, de política, de investigaciones se entiende poco, de eso no se entiende. Ahora, de fútbol, divino. Es el opio de los pueblos, igual que la Es el opio de los ignorantes. Mis niños son fanáticos del fútbol. Pero ¿qué forma es de manejar al pueblo? A través del fútbol, poniéndole un partido de fútbol, se le olvida y demás. Criticaban a Franco, a Franco. Porque siempre cuando había grandes acontecimientos o fechas reivindicativas ponía un gran partido de fútbol, ¿no? Y ahora también, ahora nunca ha habido tanto fútbol en la televisión. Además, ni en la radio, es horrible. Yo menos mal que escucho las radios comunitarias. Cada vez me gusta más. Mis niños salen a mi hermano le gustaba mucho, mi marido no. Le gustaban los toros. Pero bueno, tu hermano es lógico porque eso sí. Se le han inculcado desde chico. Desde chico, además le gustaba a mi José Luis. Pero que hay deportes, no quiso, que hay deportes. Pero vamos a ver, que hay deportes mucho más importantes y, o tan importantes como el fútbol y el único que se escucha es el fútbol. Sí, ¿qué pasa con el resto? ¿Verdad? Ni siquiera el fútbol femenino, que también es importante. Que va a hablar de la semana. Que ahora nos vamos a hartar. El día 15 me parece que empieza el Mundial. Y tenemos fútbol hasta agosto. A mí me da igual, yo paso, yo no lo voy a ver. Que mi hermano. Bueno, pues vamos terminando ya. Hoy te voy a decir que yo voy a felicitar a mi niña que se gradúa hasta hoy, mi Noelia. Además, tú la conoces, que estaba en el colegio contigo. Se gradúa esta tarde del bachiller a las 8 de la tarde en el teatro. Muy bien, pues felicidades Noelia, a Noelia. Noelia. Felicidades a los Fernandos. Es verdad que hoy es día San Fernando. Hoy es fiesta en y Sevilla. Fernandas, yo tengo y Fernandas. Es el San día Fernanda, de... también, ya, del patrón. La próxima patrón vez, de... entonces ya terminamos, pero la próxima vez quiero hablar sobre el problema de la poliomielitis en Pakistán. Ah, tú lo conoces, el problema. Ah, bueno. Hablamos la próxima vez. Pues ya saben, vamos a hablar de eso y de muchas más cosas en nuestro próximo programa. Vamos con las convocatorias, hay poca actividad, se ve que llega el verano y ya la gente ya no está por encerrarse a ver actividades culturales, pero con todo y con eso, en Sol Mayor, el 7 de junio... A las 11 de la noche hay la 14 Pink Floyd Experience, que ya hablamos el otro día de ella. Si quieren actividades regulares, tenemos en el Ateneo, tenemos yoga, en el Ateneo tenemos pintura también la Asociación Hierbabuena, en la calle del Carmen 64... Tenemos también el taller de literatura, que ya se va a suspender porque ya en el verano se suspende. También el Ateneo, pero que lo hace la organización, la Asociación de Mujeres Hierbabuena. Tenemos el taller también de lengua española para inmigrantes, también en el Ateneo, que lo hace la organización, la Asociación Hierbabuena. En fin... esperemos que este verano haya actividades al aire libre para que nos entretengamos también en el verano, pasemos mejor el calor por la noche, ¿no? ¿Algo más, Toñi? No, de momento, que yo sepa, no hay nada más. Está la cosa para... Pues ya saben que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM... También a través de internet, en la página de la radio, que es www.radiolibre.hol. Y también a través de nuestro blog de Las Somos Todas y de la Asociación Hierbabuena. Y les dejamos con una música que se llama El Aguante, de Calle 13. Hasta la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados, nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes. Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde